se acordó de mi querer y me tuvo que buscar. Pero cuando regresó, ya no me pudo encontrar. Miren cómo me dejó, sin poderme acariciar. Pero cuando regresó, ya no me pudo encontrar. Miren cómo me dejó, sin poderme acariciar. Tiempo mejor, busca otro cariño igual. Ya entregué mi corazón para poderte olvidar. No pierda tiempo mejor, busca otro cariño igual. Ya entregué mi corazón para poderte olvidar. Para que sufras también, así como yo sufrí. Hoy perdiste mi querer por alejarte de mí. Para que sufras también, así como yo sufrí. Hoy perdiste mi querer por alejarte de mí.